corazón. ¿En dónde estás? En mis desvelos por tu amor he presentido hoy tu ausencia. Arráncame la inquietud que me ha dejado tu amor. ¿En dónde estás, corazón? Que amargas mi hondo penar, ven a calmar la sed, esta pasión. Vivo cautivo de ti, de tu profundo mirar. ¿En dónde estás, corazón? ¿En dónde estás? En mis desvelos. Thank you.